El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Forn. Seamos libres y lo demás no importa nada. Con esta afirmación categórica, el general don José de San Martín dejaba en claro su posición frente a un dilema que muchos años después, en otras circunstancias históricas, devino en la consigna liberación o dependencia. Estas dos consignas, separadas en el tiempo pero ligadas por su profundo significado y su incidencia en la definición del modelo de país, marcan la dicotomía que atraviesa la sociedad argentina desde la Revolución de Mayo de 1810. A partir de entonces y en el transcurso de casi dos siglos, la Argentina atravesó etapas de crisis política, económica, social y cultural. Hubo guerras fratricidas, golpes de Estado, endeudamiento externo y fuerte condicionamiento para establecer políticas